ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Nosotros este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, una nueva jornada este 20 de enero de 2020. Gracias a todos por ingresar a este escenario que nos permite compartir con ustedes y sobre todo con nuestros personajes que se dan cita a los estudios de esta subradio, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos abrazar también el día de hoy a todos quienes se unen a este programa a través de las redes sociales en el Facebook como Radio CCE. Recuerde que este programa usted también lo puede escuchar a través de la página www.casadelacultura.gov.es y descargar la aplicación ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y ahí usted puede disfrutar de toda la programación y sobre todo de este programa. Gracias una vez más a todos y quiero invitarles porque a continuación nos vamos con el siguiente segmento, el segmento de nuestro artista para darles a conocer el nombre de la persona que se ha dado cita a este encuentro musical. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y el día de hoy tenemos a dos grandes personajes. El uno ya que es súper conocido de ustedes. El que siempre está los días lunes, como es Patricio Robalino. Gracias por estar aquí con nosotros, ya de vuelta en este 2020. Sí, Laurita, buenas tardes, amigos queridos de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esperamos que este año sea de mucho beneficio para todos los que hacemos con nuestro trabajo cada día un poquito más grande y más bonito y más feliz a este país que se llama Ecuador. Y les extiendo un cordial abrazo a todos. Y Laurita, esperamos que este año ya, con el segmento de interculturalidad, los días lunes vamos a estar en forma más continua, más permanente, abrazando y felicitando a los dueños de la radio que tienen ya una casa nueva, nuevita, están bautizándola. Dieguito Salazar, como siempre, nos respalda desde el área técnica. Laurita Ríos, que nos da ese privilegio de poder compartir. Y ustedes, amigos queridos, todos un abrazo, que nos vaya bonito a todos en este año 2020. Y como dijo Laurita, estamos con un invitado de lujo el día de hoy y queremos entrar ya en materia del diálogo con el invitado, Laurita. Así es, pues a nosotros, como siempre, nos da muchísimo gusto el poder abrir las puertas de esta radio a todos los ecuatorianos y también extranjeros que desean pues contarnos, como diríamos ahora en este nuevo año, las buenas nuevas. Así que me voy a permitir dar a conocer de quién se trata, quién es el que está aquí en los estudios de la radio. Él es Samuel Alfonso. Es un músico y también un investigador. Viene desde Bogotá, Colombia. Actualmente está estudiando a los instrumentos étnicos y folclóricos del mundo. Tiene 39 años de edad. Es una de las personas que también ha sido parte de Aterciopelados y con Héctor. los grupos que ha participado allá en Colombia. Actualmente tiene un proyecto de ensamble y no sé si vamos a de inmediato también a darle la bienvenida. Y a su vez, el día de hoy vamos a hablar sobre unos talleres que ya se vienen en los próximos días y todo tiene que ver con la música ancestral. Así que bienvenido, Samuel. Gracias por estar aquí en Quito, Ecuador, y en esta radio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias, Laura, y pues gracias a la Casa de la Cultura también por hacerme esta invitación. Y pues sí, como ya lo dijiste, estamos en este momento gestionando unos talleres de instrumentos musicales del mundo. En este momento, en esta ocasión, venimos con el pandeiro brasileiro, con el didgeridoo de Australia y el canto difónico, y también con la fabricación e interpretación de la gaita costeña colombiana. Vamos a estar, o bueno, yo voy a estar aquí de hasta el 23 de febrero realizando estos talleres en diversos lugares. Bueno, Samuel, me gustaría que nos comentes un poquito de esa niñez, dónde usted nació, cómo fue esa niñez. Yo nací en Bogotá, en un barrio popular que se llama Las Cruces. Sí. Siempre me rodeé de un ambiente muy bohemio, sí, quizás ahí está la influencia musical, porque en mi familia no, ni bailarines ni músicos. Para nada. Para nada, ¿no? Los bailarines tenían dos pies izquierdos y los músicos tenían más oído, un ojo. Así de impresionante. Bueno, debe ser el lugar entonces el que le brindó a usted esa posibilidad de poder endulzar el oído y el corazón con la música. Sí, yo creo que sí, aunque realmente el acercamiento a la música fue a partir de la música brasileira. Yo practiqué capoeira muchos años y ese fue mi primer acercamiento. Pero en el año 99 conocí unos aborígenes australianos con los cuales realicé un taller de música aborígena australiana y algunas cosas, y pues desde esa época vengo investigando el didgeridoo de Australia. Bueno, usted nos habla de un poco el capoeira. Nunca había conocido el capoeira, a excepción de una ocasión que tuve el gusto de acercarme a un grupo en el parque de del norte, ¿cómo se llama el parque de grande? La Carolina. Entonces entendí que el capoeira pues era baile y también, instrumentos. Un baile distinto al que usualmente lo conocemos nosotros. Sí, claro, pues la capoeira realmente se desarrolló como un baile que disfrazaba un arte marcial. Sí, los esclavos africanos en Brasil desarrollaron esto porque ellos no podían dar muestras de violencia porque pues podían ser severamente castigados, ¿no? Entonces crearon, emularon una danza que realmente era para defenderse de sus señores feudales para cuando huían de las fazendas. Bueno, y es un tipo de música que es un poco secuencial, ¿no? Es como consecutivo ese sonido que puede durar horas y horas. Sí, normalmente especialmente la música en capoeira utiliza unas bases que son muy, muy determinadas. De pronto hay instrumentos que improvisan, pero la base se mantiene todo el tiempo. ¿Y acuerdas un fragmentito de un movimiento para contarlo? ¿Tocarlo o decirlo? En el pandeiro, pues yo toco diversas cosas en pandeiro, pero en capoeira, por ejemplo, el toque básico de capoeira regional sería este. Voy a tocar un poquito de pandeiro brasileiro. Ahí está. Bueno, ahí está el sonido básico del capoeira. Cuando ustedes escuchen ese sonido, pueden acercarse ya a estos grupos. Por lo regular, ellos hacen este tipo de música en los parques, aquí en Quito. Claro que sí. Pero entonces debo también aclarar que con el tiempo yo realmente empecé a investigar el pandeiro brasileiro un poco más a fondo y dejé de tocar el pandeiro brasileiro tan a lo capoeirista y hoy en día lo toco más a lo pandeirista. Entonces uno puede hacer diversidad de ritmos con el pandeiro brasileiro, cualquier tipo de ritmo, no solo samba, sino que uno puede hacer funk, puede hacer drum and bass, puede hacer un montón de ritmos. Hasta música ecuatoriana. Ah, claro que sí, hasta música ecuatoriana. Bueno, yo también quiero saludar y dar la bienvenida a Luis Rodríguez, él es músico percusionista del gobierno de Pichincha, gestor activo de la certificación con CETEC. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, muchas gracias, qué gusto verles en este espacio y qué gusto poder acompañarles a Samuel Alfonso, que le hemos importado directamente desde Bogotá para compartir un poco de su sabiduría y su gusto por la música, y lo tenemos aquí, entonces vamos a exprimirle el conocimiento para poder empoderarnos, para poder ampliar nuestros horizontes musicales, académicos, del mundo. Hay tantas facetas que a veces los músicos no conocemos. El mundo es tan amplio y tan maravilloso. Bueno, Luis, te voy a pedir que te hagas un poquito más acá porque tenemos la cámara y ahí estamos, muy bien. Para que también puedas estar dentro de ese enfoque. A nuestros amigos que están ya uniéndose de a poco en el Facebook, nos encuentran ustedes como Radio CCE. Pueden compartir también para que se sigan sumando nuestros invitados a conocer un poco más sobre la música ancestral. Bueno, hay muchos instrumentos, ustedes escucharon la gaita, en alguna ocasión en este programa hablamos sobre este instrumento que lo compartíamos, precisamente esa información de un libro que lo escribieron autores venezolanos y que quizás nos hablaban de la historia de este instrumento y cómo se fue quedando en cada uno de los países. En esa ocasión, pues decíamos que vino desde África y se fue quedando por algunos sectores. Bueno, ya nos va a ir contando también nuestro invitado del día de hoy. Bueno, Patricio, a mí me gustaría que inserte un poquito usted el día de hoy, qué pasa, cómo está ese trabajo en el gobierno de Pichincha en el ámbito cultural. Sí, bien, estamos como peleando, Luchito es testigo de que estamos gestionando muchas propuestas, sobre todo en el ámbito de la capacitación interna para nuestros compañeros músicos. El día viernes pasado tuvimos a la Puno una gestión de muchos talleres de capacitación interna en el campo estrictamente musical para los compañeros de las agrupaciones que, como tú sabes, Laurita, está la banda sinfónica del gobierno de Pichincha, el trío Pichincha, el coro Pichincha, la Tuna Sol y la banda de la orquesta de vientos y percusión, tu organización, casi me olvido. Y estamos también, Laurita, de paso, trabajando fuerte con todos los músicos en el proyecto de certificación profesional a través de la CETEC y ahora también ya con el Ministerio de Cultura, que haremos un programa especial para hablar solo de eso, Laurita. Me imagino que ustedes avanzan ya con esto de CETEC. Sé que han tenido muchas personas que se han interesado en este tema. Nuestro registro está llegando a los 1290 interesados solamente en la provincia de Pichincha. Pero por acción del Ministerio de Cultura, este proyecto se ha convertido en un proyecto nacional, Laurita y estimados amigos oyentes, es decir, los compañeros que nos escuchan en diversas provincias, en el Carchi, en Tungurahua, en la costa ecuatoriana, en el oriente, todos van a tener acceso y van a tener derecho ciudadano a certificarse en su campo de actividad, en el campo musical, es decir, lo que hicimos en las aulas con Luis y otro grupo de locos de ahí trabajando en el proyecto, pensando solamente en un principio en los músicos del gobierno de Pichincha, luego en los músicos de Pichincha, y ahora, Laurita, es un beneficio a nivel nacional. Eso es lo que les contamos a los compañeros. La herramienta está lista, estamos haciendo talleres de nivelación en conocimientos para presentarse a la prueba. Si algún amigo oyente quiere acceder a esos talleres, son gratuitos y solamente tienen que acercarse al edificio del Consejo Provincial, en el cuarto piso, gobierno de la provincia de Pichincha, frente al Colegio Mejía. En el cuarto piso está la oficina de capacitación y acceden totalmente en forma libre a estos talleres de nivelación para que lleguen preparaditos a la evaluación esta de la certificación. Hasta allí, Laurita, nuestro pequeño informe de actividades en cuanto a la gestión cultural ahí en el gobierno. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a nosotros, no sé si tenemos listo por ahí nuestro CD para escuchar un tema musical. Si estamos, vamos con ese tema y al regresar conocemos algo más de las actividades de Luis y además de estos instrumentos como era el pandeiro brasilero, el didgeridoo, también de Australia. De Australia. Vengan todos a que se sirvan, vengan todos a que se sirvan, el donaucho y unos juicitos, el donaucho y unos juicitos, y que ascienden con la chichita, y que ascienden con la chichita de milón. Todos dicen que ya es hora, todos dicen que ya es hora de que se haga mi matrimonio, de que se haga mi matrimonio con mi longa. Yo te quiero, tú bien lo sabes, yo te quiero, tú bien lo sabes, tu familia no puede verme, tu familia no puede verme. Pero a pesar de todo eso, pero a pesar de todo eso, serás mía. Bailen, bailen todos juntitos, bailen, bailen todos juntitos, olvidando todas las penas, olvidando todas las penas, y que todos aún chumados, y que todos aún chumados, bailaremos. Bailen, bailen todos juntitos, olvidando todas las penas, olvidando todas las penas, y que todos aún chumados, y que todos aún chumados, bailaremos. Bueno, vamos nosotros ya de regreso el día de hoy aquí en nuestro programa. Bueno, ustedes verán los que aquellos que están en el Facebook, ustedes van a poder ver algunos instrumentos de percusión y algunos instrumentos de viento que nos ha traído el día de hoy nuestro invitado Samuel. Más adelantito vamos a conocer un instrumento y habrá el espacio también para que nos comente un poquito Luis Rodríguez sus actividades. Así que bueno, Samuel, esperamos que tú nos presentes ese instrumento. ¿Cómo se llamaba, por favor? ¿Lo recuerdas? Bueno, este es el pandeiro brasileiro, ahorita dice como el ritmo básico de capoeira, pero me gustaría mostrarles cuáles son algunas de las posibilidades que se tienen con este instrumento. Solo una pregunta, la mayor parte de aquí de la gente de nuestro Ecuador, les voy a ubicar este pandeiro para aquellos que están escuchando, es como una pandereta que las conocemos acá, ¿no? Así es de círculo redondo, ¿no es cierto? A ver, los que están en el Facebook lo van a poder ver. Es como una especie de una pandereta. Bueno, aquí yo he visto unas panderetas más chiquitas, pero acá esta tiene un quizás un poquito más grande, ¿no? Háblanos un poquito más de este instrumento. ¿Tiene historia? Claro que sí. Entonces, bueno, el pandeiro brasileiro, al igual que todas las panderetas, descienden de las panderetas árabes, ¿sí? La diferencia fundamental entre el pandeiro brasileiro y la pandereta común es que las platinelas suenan un poquito más apagado, no suena tan brillante. Y obviamente la técnica de tocarlo, que realmente la forma para tocar el pandeiro brasileiro es una mezcla entre una evolución brasileña de lo que fue el pandeiro portugués o de lo que es el pandeiro portugués. Entonces se mezcla la técnica de pandeiro portugués con lo que los brasileños ya implementaron en este instrumento. Perfecto. ¿Tiene algunas cualidades? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, tiene las platinelas o coscojas, que se llaman las laticas de la pandereta. Tiene un parche por un lado. Hay de acetato, hay de cuero, hay de diferentes materiales. El aro es de madera y tiene para afinar, tiene sus tornillos para afinar. Este instrumento se utiliza mucho pues en los diversos ritmos brasileiros y lo que busca es hacer el zurdo, que es el bombo brasileiro, el sonido del redoblante y un poco como el de la conga. Intenta emular esos sonidos y pues ahorita lo van a... Vamos a escuchar. De una vez, bueno. De una. Preguntarle cuánto tiempo puedo llevarme yo para poder hacer esos movimientos, porque creo que está un poco complicado. Curiosamente, el sonido, el redoble continuo es un poquito más complicado, pero el redoble sencillo, el que yo hago muy seguido, que es esto, es muy sencillo. Realmente es para mí es más sencillo que el primer golpe básico de... Patricio, hoy intente usted, por favor, hacer ese... No. Hay que dejar el dedo firme. Si uno dobla el dedo, no suena. Y se pasa suavecito y el vibrazo. No suena. Bueno, pero algo le debe hacer para que... No, simplemente pongo el berimbau, el pandeiro usualmente en esa posición, pongo el dedo, la muñeca y el brazo rectos en 90 grados y paso el dedo ahí y ya. Y ya, pero Patricio, te amo. Qué fácil que lo vemos Samuel, nosotros. Que ya he estudiado muchísimo. Bueno, hay que decirles a los amigos oyentes y a los que nos están siguiendo que Samuel está dedicado desde hace muchísimos años. Él decía que cuando cumplió 16 años, ¿no? Más o menos, ya entró al mundo de la música. Sí, ese fue mi primer acercamiento. Empecé en el año 96, empecé con el berimbau brasileiro. Y con el pandeiro brasileiro, tocando capoeira. Ya digamos que donde empecé a tocar música brasileira de otros tipos, como swing baiano, samba reggae y samba, fue más o menos en el año 98, que estuve en una batucada. Y a partir del año 2003 me empecé a especializar en el pandeiro para tocarlo más al estilo pandeirista, que pues hay diferentes técnicas. Sí. Incluso hay una técnica que es contemporánea en la que uno todo el tiempo está moviendo el pandeiro y esa técnica la creó Marcos Susano, que es un percusionista brasileiro fabuloso. Uh-huh. Ahora, dentro de este instrumento, bueno, quisiera que nos comparta, ya lo pudimos ver que puede ser solista, pero también puede acompañar a una agrupación este pandeiro. Claro que sí, no solo agrupaciones de samba, sino que pues yo, digamos, cuando tuve la oportunidad de tocar con Aterciopelados, con Conector y otros grupos de jazz y diferentes géneros, he podido utilizar el pandeiro. Por ejemplo, ahorita al final, el solo lo volví como un samba funk, una combinación entre samba y funk, pero con el pandeiro puedo tocar diferentes ritmos, lo que yo quiera, pues obviamente digamos que uno lo estudia para poderlo hacer, pero sí se puede cualquier cosa. Laurita, para hacer ya una panorámica de la música brasileña, porque siendo colombiano es interesante que estudies bastante de la música brasileña, y antes de pasar a Australia, ¿podemos hacer una demostración con el otro instrumento brasileño? Con el berimbau, claro. Con el berimbau, sí. Para tener ya una visión global desde dónde estás estudiando, y luego de esa demostración que nos cuente Samuel, ¿por qué tanto interés en la cultura brasileña? Siendo un bogotano, uh-huh. Bogotano ciudadano. A ver, en este momento vamos a ver a Samuel, para los que pueden ver en el Facebook, pero para los que están en los 940, en este momento estamos con el instrumento, ¿cómo es que se llama, Pato, este? Berimbau. Berimbau. Verá, es una especie de un arco, ¿no? Un arco de madera. Con una piolita, ¿no? Que le da igualito a un arco, pero es bastante grande, qué sé yo, aproximadamente tiene un metro y medio, ¿sí? Sí, más o menos. Más o menos. Y en la parte, ¿qué será? Posterior al inicio, sí. Tiene una cajita de resonancia como un mate. Sí, es un mate, exactamente. Entonces, sí estoy bien. Es como un mate, es o que le encontramos aquí que les decimos calabazas. Eso. Entonces, y lleva en su mano, que ya les vamos a decir que nos cuentes, como una especie de una ficha que la ubica entre su mano, el madero, y a su vez también la cuerda. Y bueno, y lleva en la otra mano una baqueta. Sí, y llevó un cachichí. Casi sí. Ya. Luego les vamos a ir contando qué es el casi sí. Vamos, dale. Conociendo estos sonidos que para nosotros resultan nuevos. Coméntanos, Samuel, ¿cómo se llama la fichita que llevas en tu mano? Debe tener un nombre. Para los brasileiros, para los que tocan berimbau, esto es puede ser una moneda. Antiguamente lo hacían en una moneda de cobre que se llamaba do brown. Y ese nombre se mantuvo para la herramienta que cumple la función de cambiar del tono al berimbau. Esta es una piedra de jaspe rojo, ¿sí? Muy poderosa. Sí. Entonces, pues bueno, me la obsequiaron y suena súper bien con el berimbau, sí. ¿Qué papel juega tu estómago? No sé si eso te ayuda también a mantener en la caja de resonancia. Sí, lo que hace el estómago básicamente es que ahoga o amplifica el sonido, ¿sí? Si yo tengo el berimbau o si tapo la caja de resonancia, pues el sonido no sale tanto, ¿cierto? Y cuando aparto la caja de resonancia, el sonido se amplifica un poco más. Y eso es lo que me hace crear también trémolos, digamos, con el instrumento, que suena como bom, bom, bom, bom, bom. Es el acercamiento. Ahora, hablamos del cachichichi. El cachichí. Ah, cachichí. Sí, el cachichí es tiene una tapa de mate en la parte inferior y es tejido en mimbre. Dentro lleva semillas, y pues suena como una maraquita. Se puede tocar de acompañamiento con el berimbau. El origen es africano, igual que el del berimbau, o se puede tocar solo. Bueno, nosotros, miren, hay muchas formas. Esto nos puede servir hasta de un chinesco, que puede ser un musical para los bebés, y desde ahí ya empieza a nacer. Ahí está la madera, mimbre, la cajita. Es como una especie de una canastita. Y las semillas que están dentro y que nos puede dar un sonido bastante musical el día de hoy. Samuel, ¿en qué rituales, en qué hecho cultural va la interpretación del berimbau? ¿En carnavales, en otras situaciones? Bueno, el berimbau, como lo mencioné anteriormente, realmente es de origen africano. Uno de los nombres que recibía era Urukungu. El kashishi, usualmente el africano es más grande, se llama Gan. Entonces, resulta que a Brasil llegaron unos vendedores con los berimbaus, ¿sí? Y el berimbau se utilizaba para llamar la atención del público. Después los capoeiristas, los que practicaban capoeira, entonces empezaron a ver ese instrumento como interesante y crearon una serie de códigos para los diferentes juegos de capoeira que hay, ¿no? Porque digamos que uno ve uno normal, pero hay un montón de juegos, y los códigos que dicen cómo jugar los de Alberimbau. Entonces uno tiene toques para jugar Angola, que es un estilo del el estilo de capoeira más antiguo, que es un poco, que es más en el piso, ¿sí? Está el toque regional, que es un estilo de capoeira donde ya se juega de pie, se hacen un poquito de acrobacias. Está toque para jugar brincadeira. En la época que empezó a surgir la capoeira, fue perseguida, ¿no? Entonces crearon un toque que se llamaba cabalaría, que era avisando que la caballería, la policía venía. Y entonces apenas escuchaban ese toque, la roda se dispersaba. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, este berimbau, según el desarrollo de este instrumento, ¿todos lo pueden tocar? ¿Deben aprenderlo durante un tiempo? ¿Es sagrado? ¿Cómo es este instrumento? Pues digamos que lo sagrado, en el caso del berimbau, se lo da a cada persona. Sí, porque es más del contexto de capoeira, entonces para los maestres su berimbau es sagrado, y pues a veces tienen incluso bendiciones de otros maestres, les ponen una fita que se llama, que son estas cositas que tiene aquí el pandeiro, y normalmente va con una oración de un maestre. Entonces pues digamos que eso es lo que le va dando el origen sagrado y más para la práctica. En África como tal, lo que yo tengo entendido es que era tocado por pastores. Perfecto. Ahí está, hemos conocido el kashishi, el berimbau y la... El pandeiro. El pandeiro. Y ahora, ¿qué tal si nos vamos a conocer este instrumento que se llama el didgeridoo? Antes del didgeridoo, sí, me gustaría hacer una pequeña demostración de canto difónico. Claro. Que va a ser uno de los talleres, va a ser didgeridoo especialmente, pero también va a haber una introducción básicamente al canto difónico. Entonces, el canto difónico de Mongolia permite, a través de los resonadores, crear dos o más sonidos al mismo tiempo con la voz. Entonces voy a hacer un estilo que se llama humi, que es un estilo muy nasal, donde van a escuchar dos sonidos muy claros. Canto disfónico, se utiliza la boca y la nariz, ¿no es cierto? Se usa el resonador del pecho, se usa pues los resonadores nasales y se usa la lengua para modular los armónicos, que son los sonidos agudos que suenan ahí. Entonces, combinando eso y encontrando el resonador o la forma de resonancia adecuada, uno puede desarrollar esos sonidos. Dios mío. Siempre la pregunta sentiste, para Samuel. Sentiste. Es emocionante, o sea, pareciera que estamos en una montaña, ¿no es cierto?, en esos pueblos antiguos de la Europa medieval o algo así. Pero cuando no tenías un instrumento y que te valías de tu cuerpo para hacer sonidos y eso, con la boca también, ¿no? Esta técnica quizás es suena a la Amazonía. Sí, ¿te parece que es muy antigua esta técnica? Pues según los documentos que he podido leer, tiene más o menos 3.000 años antes de Cristo de haber aparecido. ¿Sí? Técnica. Sí, entonces son más o menos 5.000 años. Esto, el canto tibetano es basado en una de las técnicas de canto mongol. Ajá. Entonces el canto tibetano de los mantras, del Om Mani Padme Hum, sale del canto mongol, que es un estilo que se llama Kargyira, y es un estilo grave en el que se usan los resonadores, no la voz. Algo como... Bueno, nosotros estamos aprendiendo un poquito más de música, así con canto disfónico que nos ofrece y que será parte de los talleres que se van a desarrollar, Juan. Sí, aquí entramos en materia con Luchito. Luchito está de, digamos, Luis Rodríguez, compañero músico en el gobierno de la provincia de Pichincha, está interviniendo como la persona de contacto con Samuel Alfonso. Y con tu permiso, Laurita, quisiéramos pedirle a Luis y a Samuel también que nos den sus teléfonos, su contacto, dónde puede escribir la gente, dónde puede llamar para que acudan a estos talleres, porque con esta transmisión a través de las redes, con la emisión al aire del programa, también se difunde con personas, músicos interesados en este tipo de talleres, y le dejaría la palabra a Luis para que nos haga esos contactos, esas referencias para los jóvenes músicos, las personas que están interesadas en recibir estas capacitaciones. Claro, sí, justo es muy, muy importante para nosotros poder llegar a más personas y que vengan y que asistan y que aprovechen esta oportunidad. No es algo que pasa todos los meses, Patito. Tú sabes, como gestor cultural y como músico, que a veces nuestro mercado, nuestro habitual es centrarnos en las mismas cuatro cosas. Y hay ciertas hasta fórmulas para hacer dinero de esa parte. Pero ¿qué tal que si pasamos a la fórmula de educarnos y ampliar nuestros horizontes para tener mejores producciones también como artistas? Entonces, qué maravilloso tener a vientistas que pueden capacitarse en la técnica del didgeridoo, que te ayuda a mejorar tu capacidad pulmonar, que ayuda a desarrollar la famosa respiración circular o respiración continua, en que mantienes un flujo de aire permanente aunque inspires. Entonces, imagínense para un cantante poder hacer notas más extensas, para un vientista también hacer notas más extensas. Entonces, eso ayuda a tu calidad como músico, a tu sonido, a tu sello personal. También el canto de Mongolia con esos resonadores, parece increíble. Yo la primera vez que escuché a Samuel, yo estaba buscando el truco, así, ¿de dónde sale el otro sonido? Así, miércoles, está engañando por alguna parte. Y después yo sí, no, qué bestia, las capacidades que tienen, y eso también es cultura, y eso también va de la mano de lo que sabe Samuel. Y todo este tiempo vamos a tener un taller de construcción de gaita costeña colombiana. Ahí es un instrumento que tal vez no es muy conocido aquí, pero hasta con Carlos Vives tocan gaita colombiana. Entonces, para las personas que quieran aprender a tocar este instrumento, Samuel va a compartir con nosotros el cómo hacerlo y el cómo tocarlo, las bases. Y Luchito, los lugares, las fechas. Claro, sí, pueden consultarnos, pueden buscarnos como Psicomotivarte, PSY, Psicomotivarte, en Facebook, en Instagram, o si no, también se pueden contactar conmigo, 099-293-1419. Repito, sí. 099-293-1419. 19. Vamos a hacer algunos conciertos también, queremos diversificarlo, tenemos unos mapeados unos centros culturales bien bonitos y que muy poca gente conoce, que vamos a tratar de activarlos también con talleres, con los conciertos, vamos a hacer jams. Hay un lugar por Ponmaski, un lugar bien bonito al lado de las montañas, donde hacen, por ejemplo, didgeridús del penco, de donde sale el shawarmiski también. Entonces ellos dan talleres vivenciales de cómo hacer el instrumento o venden los instrumentos. ¿Haces tu instrumento? Por favor, repite tu número de teléfono. Claro, 099-293-1419. Ya, yo me había comido un número y seguro que a alguien le pasó lo mismo. Sí, puede pasar. Bueno, quiero saludar a todos quienes están en el Facebook. A Carlitos Mosquera nos dice desde Cuenca, apreciando en este maravilloso programa con un lujo de invitados. Saludos desde Cuenca para todos y de forma particular para el maestro Patricio Robalino. Un abrazo, mi querido Carlitos. Abrazos para usted también, Carlitos, en la distancia. Bueno, también un músico pianista que siempre está, investiga siempre la música ecuatoriana. Sobre todo por ahí me fui alguna vez buscando su YouTube. Le encanta muchísimo la música que tiene relación con los oficios. Bueno, y muchas cosas más, pero él había separado todo lo que tiene que ver con oficios. Bueno. Seguimos nuestro diálogo. Va hoy con usted. Vamos ahora sí ya el otro instrumento. ¿El didgeridú? Sí, Samuel. Bueno, sí, Laurita, justo estamos en eso, recordándoles, queridos amigos, que estamos con nuestro invitado de hoy, el músico Samuel Alfonso, desde Bogotá, Colombia, un músico dedicado a investigar los instrumentos étnicos y folclóricos, como él los denomina, de diversas partes del mundo. Y junto a él, nuestro compañero músico percusionista Luis Rodríguez, entre los dos están fraguando una serie de talleres que estamos invitando a ustedes a asistir. Ahora vamos a hacer una demostración de... este instrumento didgeridú. Con Samuel Alfonso. Les recordamos aquí que en los estudios de la radio está Samuel Alfonso, Patricio Robalino y también Luis Rodríguez. Bueno, quería contarles que este didgeridú es un instrumento que, bueno, yo aparentemente creí que tenía unos 80 centímetros, pero realmente esto se extendió, qué sé yo, a un metro y medio más o menos. Es un instrumento muy colorido, vamos a ver si lo puedo descubrir, es como una caña, ¿no es cierto? Y que en la parte superior es como que se dilata un poquito, se hace un poquito más extenso, ¿no? Uh-huh. Entonces, así como termina, y me imagino que esto necesito la mayor cantidad de aire para poder soportar y hacerle sonar, porque es grande. Bueno, realmente no es tanto la cantidad de aire que necesites, sino la técnica. ¿Sí? De pronto aquí, como estaba un poco sosteniendo el instrumento y todo eso, un poco más complejo ahí. Cuando está recargado sobre el piso, lo tiene en una posición más cómoda, pues se hace más fácil tocar. Esto, el didgeridoo, se dice que es uno de los instrumentos más antiguos del mundo. Según antropólogos, hay pruebas en las que el didgeridoo aparece hace 45 mil años más o menos. O sea, es una de vieja data. Exactamente. Más antiguo, tal vez el más antiguo del mundo. Un poco más antiguo que yo, dice. Presentadito. Esto, originalmente el didgeridoo es un eucalipto perforado por termitas. En Australia hay más de 210 variedades de eucalipto, y estas 210 variedades de eucalipto sirven más o menos unas 7 para que las termitas se lo coman por dentro y pues los aborígenes cortan. Ajá. Pues hoy en día ya lo siembran y hacen negocio con el didgeridoo, ¿no? Se utiliza para imitar sonidos de animales, se usa para sus danzas rituales. En las danzas sagradas se utiliza un instrumento como este, pero que mide de 2 metros en adelante, y ya el nombre cambia, ya es Yordongur o Yulungi. En el caso del nombre didgeridoo, es la onomatopeya que hicieron los europeos cuando llegaron a Australia, pero realmente el nombre más común en Australia, porque tiene más de 40 nombres, es Jiraki. Jiraki. Entonces, bueno, en este instrumento uno de los orígenes es que un niño fue a buscar madera para calentar su aldea, pasó por muchos peligros y al regresar pues cogió toda esta madera, la estaba echando en la hoguera, pero en un momento vio que un tronco estaba hueco y en su interior vivía una familia de termitas. Entonces él lo que hizo para sacarlas fue levantar el tronco y soplar hacia arriba. Entonces, en el momento que sopla, las termitas salen despedidas y empiezan a formar las estrellas, los planetas y el universo en general. Y nace el sonido de este instrumento para proteger lo sagrado de los aborígenes australianos. Qué bella historia, ¿no? Aprovecho, Patito, perdón, quería mandar un saludo a Teresa Guamán, es una cantante de música ecuatoriana. Gracias también por esos saludos maravillosos que nos hace llegar y pues esperamos que también disfrute usted de este programa que le estamos ofreciendo en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya saben, nuestro invitado del día de hoy, Samuel Alfonso, va a realizar un taller aquí en Quito para todas las personas que desean participar. ¿Esto tiene costo, Luis? ¿Luis? Sí, tiene un costo. Samuel come, viaja. No, claro, es un costo módico pensado en que sea asequible para que los compañeros músicos puedan favorecerse de estos conocimientos, de estas nuevas habilidades. Ven qué inteligente que hacer Samuel, toda esa motricidad que tiene para mover las baquetas en la voz. Vieron es algo que impresiona mucho uno como músico. Patricia me va a comprender, la respiración, esa manera de respirar, esa fuerza de controlar el diafragma, es algo muy necesario para esta técnica. E imagínense cuánto oxígeno aporta a nuestras células, a nuestro cerebro. Entonces eso también es bienestar, eso también es salud. Entonces, bueno, estos talleres están con el aval de CEFORMA, del Conservatorio Estudio de Percusión, de nuestro amigo Carlos Albán, un gran músico, un gran percusionista, de los pocos máster en pedagogía musical del Ecuador. Sí. Estudió en Chicago y tiene su conservatorio al lado de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, aquí a 2 cuadritas. Aquí cerca. Entonces ahí va a ser el taller de pandeiro, de didgeridoo, el de gaita. Estamos viendo todavía el lugar, y bueno, y lo más importante es que si alguno de los amigos dice, yo en mi grupo, en mi barrio, esto quisiéramos, pueden contactarse con nosotros y podemos ver la posibilidad de visitarles en sábados, domingos o cuando sea conveniente. Entonces estamos muy muy abiertos a esas cosas. También pueden comunicarse y va a estar ya colgado el formulario para que nos dejen sus requerimientos conciertos, qué es lo que les gustaría, y nosotros mandarles la información más cerca de su casa y que puedan ir también con la familia. Hay un evento el sábado 15 de febrero en la Armenia, donde vamos a hacer un concierto didáctico con las familias, con los padres, con los niños, y vamos no hay a ir fecha explicando todavía, ese sí es el 15 de febrero en la Armenia, cerca al Parque de la Armenia. Somos vecinos ahorita. Entonces ahí se dan un saltito, pueden ir con los sobrinos, con los nietos, con los primos, y vamos a indicar los instrumentos del mundo y vamos a darles una vuelta musical por el mundo, así como para cerrar los ojos y transportarnos. Y vamos a hablar sobre la parte pedagógica y la parte psicológica de qué hace un instrumento musical en el cerebro de un niño, que nos interesa mucho a los papás, porque ahora con tanta distracción y con tanta cosa digital que tienen los niños, no ejercitan el cerebro, sus habilidades, sus miembros, los dedos, las manos, los pies, su oído, su imaginación, de la manera correcta, y es algo maravilloso y divertido cuando lo hacen con música. Entonces, esto vamos a compartir el 15 de febrero. Visítenos, Psicomotivarte Coaching Educativo y Empresarial, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y 099-293-1419. Luis Iván Rodríguez, estamos a las órdenes. Bueno, yo quiero decirles a ustedes, bueno, nos quedó todavía mucho por ir conociendo como la gaita y bueno, cuántas cosas, porque esto es fabuloso, la música pues ya nos absorbe. Quiero agradecerle a usted, Samuel Alfonso, por habernos acompañado, por haber compartido parte de la investigación que usted ha realizado respecto de estos instrumentos, haberlos escuchado, porque muchas veces los vemos pero no tenemos la idea de cómo suenan o qué más. Además de ser un instrumento de percusión, nuestro cuerpo, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, a ti también, Patricio, muy amable. Gracias, como siempre, por compartir con nosotros. Seguiremos viniendo. Claro, el próximo lunes nos tenemos que ver. A usted, Luis, no le hice las preguntas correspondientes porque quiero públicamente hacerle la invitación para el día viernes, en el que vamos a conocer parte del trabajo que usted viene realizando, porque sé que hace terapias, además de ser un percusionista. Vamos a ver cómo combina la música con la percusión y sobre todo ver si lo podemos este viernes, si no lo dejamos para la próxima semana, y un poco abordar este tema, qué hace un instrumento en el cerebro de un niño, porque habíamos compartido en este programa quizá textos que nos dicen los músicos, los investigadores, respecto de la importancia de la música en los niños, pero bueno, ahí lo hacemos. Hablamos de usted y la percusión el viernes y lo dejamos para la próxima semana, que ya está más cerca de esto, lo que hace un instrumento en el cerebro de un niño. ¿Le parece? Maravilloso, un gusto. Y bueno, la última cuñita, tenemos una charla maravillosa gratuita este día domingo en el Centro Cultural Govindas, un centro de los Hare Krishnas en la Esmeraldas, entre Venezuela y Vargas, totalmente gratis. Después de la clase de yoga, que también es gratis los domingos, les invito, el yoga es maravilloso para tener el cuerpo en buen funcionamiento, en el Teatro del Centro Cultural a las 10 de la mañana, totalmente gratis. Este domingo. Este domingo. 099-293-1419, el teléfono de Luis Rodríguez, para que ustedes puedan conocer más detalles de los talleres y además de esta invitación del fin de semana. Muchas gracias a ustedes, gracias a nuestros compañeros que han estado el día de hoy en control. Les espero mañana porque van a seguir viniendo invitados. Muy amables. A ustedes, muchas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Arbijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.